Buenas tardes, son las 7, una hora menos en Canarias. Esto es Retropop y estas son las noticias de la semana. El presentador estadounidense Jimmy Kimmel regresó este martes a la televisión, después de que su programa en la ABC fuera cancelado la semana pasada. Todo comenzó por unos polémicos comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Visiblemente emocionado, Kimmel pidió disculpas ante la malinterpretación de su mensaje. Pero quiero dejar algo claro, porque es importante para mí como ser humano, y es que entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. También aprovechó su regreso para defender la libertad de expresión en Estados Unidos. Además, lanzó críticas al presidente Donald Trump, a quien acusó de intentar silenciar a comediantes y periodistas. No podemos permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión. Con su regreso, el presentador vuelve a situarse en el centro de la polémica, mientras el debate sobre la libertad de expresión continúa en todo el país. Más de 3.000 bomberos forestales se han agrupado en una gran marcha en Valladolid el pasado martes 24 de septiembre. Ha sido convocada por la UGT y Comisiones Obreras. En su lema afirman que la precariedad y la falta de inversiones cuesta vidas. Estas protestas, a las que se han sumado otras provincias como Soria y Burgos, dan voz a los 24.000 bomberos que han trabajado este verano en España contra los incendios. Piden que antes de 2026 se reconozca la categoría profesional de bombero forestal en Castilla y León. Esto implicaría una subida de los salarios y contratos más largos. Según fuentes de la Policía Nacional, la marcha terminó a las puertas del Parlamento Regional, donde ya hay unanimidad para negociar mejoras en las condiciones laborales. Y en el ámbito cultural, el Museo Thyssen abre la exposición Gaza a través de sus ojos. La componen 27 fotografías de periodistas anónimos de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. La exhibición documenta la vida en la franja bajo el asedio desde octubre de 2023. El director del museo, Guillermo Solana, espera que sirva para despertar las conciencias dormidas. El Thyssen se suma así a la movilización en favor de Palestina fomentada por el Ministerio de Cultura. Podrá visitarse hasta el 19 de octubre. En deportes, la UEFA se reúne de urgencia para determinar la expulsión de Israel tras las presiones de varias de sus federaciones miembro. La reunión, que ha sido filtrada por los medios después de que la UEFA no la anunciase para evitar represalias, será a lo largo de esta semana, tratándose como punto principal la expulsión de Israel del fútbol europeo. Según varias fuentes consultadas por esta emisora, los presidentes de las federaciones miembro de la UEFA han manifestado que votarán a favor de la expulsión de Israel, tal y como ya sucedió con Rusia en el año 2022. De hacerse oficial, Israel quedaría eliminada de las clasificatorias para el próximo Mundial, pese a que la selección, a esperas de la decisión final, ultima la convocatoria para los encuentros ante Noruega e Italia. Además, el Maccabi Tel Aviv, que podría ser expulsado de la UEFA Europa League en los próximos días, se prepara para recibir como local en el TSC Arena de Topola, Serbia, al Dinamo de Zagreb, en lo que podría ser su último partido en competición europea. Hasta aquí las noticias de la semana. Para más información puedes seguir escuchando nuestra emisora en el 111.7. Un saludo y pase buena tarde.